Hay una modalidad delictiva que ataca a los abuelos de nuestra sociedad, denominada cuento del tío. ¿Quieres saber de qué se trata? Vía teléfono fijo, llaman a personas de la tercera edad y haciéndose pasar por un familiar, hijo, nieto, sobrino, los convencen para que reúnan los ahorros que tienen en su casa y objetos de valor. Los guardan en una bolsa y les dicen que van a enviar a una persona de confianza a retirar por el domicilio ese dinero. Que se lo den. Generalmente utilizan para engañar a los ancianos dichos como: el dinero que tienen deja de estar en vigencia. Un falso corralito: que esos dólares que poseen dejan de circular y que se los van a cambiar por los vigentes. Toda una mentira para lograr sustraerles los ahorros a los abuelos. Si usted conoce personas vulnerables a esta modalidad, le pedimos que por favor los alerte y les recuerde periódicamente. La prevención es fundamental para desalentar esta modalidad delictiva. La seguridad la hacemos entre todos. Si recibe alguno de estos llamados, comuníquese en forma inmediata al 911.